Esto es Reventón FM. Comenzamos. Reventón FM. Reventón FM. Estás escuchando Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Noche, noche, pues yo estoy casi jodida. Se encontraba ya reunida la familia. Mari, me papá, visita a Lucio Tía. Y le tuvimos a la danza y en sus bolas cambió un cadete y se daba chelo para la carita con Gaspar se daba modelo. Cuando dieron sanguichitos de cadera a los pobres y a los tristes por la puerta, a la casa para servir y se pelea. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes en punto de las 7 de la noche escuchen El Manicomio de Kruger, solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Ya no me hablan ni siquiera las hormigas. escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo, en esta su edición número 18 de hoy, 9 de enero del año 2024, nuestro segundo programa del año, esperando hayan tenido un excelente inicio de año. Y ya pues, ya tuvimos la rosca de Reyes, les comento que me tocó el niño en la rosca, como dicen, toda una bendición, augurio de muy buena suerte, nos va a tener abundancia y esa es muy buena señal. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están ya conectados, que siguen la huella, de verdad, qué bueno que están con nosotros. Pues bueno, este primer tema que escucharon fue algo de uno de los elegidos de León Guanajuato, como es Chavita, con este tema inolvidable de Pedro Infante, escrita por Chava Flores, eso que se llamó La Tertulia. Este tema que, si se recuerdan bien, salió en la película Dos Tipos de Cuidado. Ojalá lo reconozcan, y si no, pues vean la película. Ahí salió este tema que cantaba el gran Pedro Infante y que fue interpretado por Chavita espectacularmente. Pues vamos a darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, comenzando por nuestra querida administradora Kai, allá hasta Ciudad de Playa del Carmen en Quintana Roo, a quien le seguimos agradeciendo porque nos da este espacio para pues seguir proyectando a los exponentes de la bohemia, que no son, ya no es solamente a nivel ni local, ni regional, ni estatal. Ya hemos traspasado fronteras, nos han enviado audios de diferentes partes. Ya se habrán dado cuenta, tenemos gente de Nicaragua que nos ha enviado audios, gente de Colombia, de Cuba, de Argentina que nos han enviado, como los Divos también, de Canadá, de la Unión Americana. Gracias por continuar haciendo este programa grande. De igual manera, saludos a nuestros queridos y apreciables conductores, programadores y DJs que conformamos esta gran radio como Reventón FM. Saludo grande a nuestro gran amigo Kruger, el loquero más famoso de Irapuato. De igual manera, a nuestros otros conductores, como es Blue, como es Scorpio, allá hasta Cerro Azul, Veracruz, a Lucy in the Sky, por supuesto, allá en Monterrey, Nuevo León, para nuestra querida amiga Lili San, a quien de verdad les agradecemos por el apoyo que nos brindan. También saludos a nuestro gran amigo Cocoleto, hasta las playas de Xochimilco, también ha sido escucha, no solo de Bohemia en Vivo, sino también de todos los programas que tenemos aquí en la radio, que recuerden que tenemos música los 365 días del año, las 24 horas del día. De igual manera, vamos a enviar saludos a la gente que también se conectó y que ya saludó, a la cual les pues solicitamos pasen allí a su lugar reservado en nuestra zona VIP, que tenemos ahí sus bebidas preferidas y los snacks suculentos que tenemos, que hemos preparado con mucho cariño con ustedes. Saluditos a Jenis García, hasta León, Guanajuato, que también ya se conectó, que nos está saludando, manda saludos. Dice Terry, Skyris, linda noche por todo, para todos, a divertirse. Saludos también a nuestra querida amiga, hermana de toda la vida, nuestra querida Juanita Laguna, y hasta Canadá, para ella, sus retoños, su galán, que están allá en Canadá. Qué bueno que están por acá. De igual manera, saluditos para Marisol Laguna, también otro de nuestros grandes apoyos de para que esta bohemia sea grande, que nos manda también audios de sus amigos, de sus elegidos. Qué bueno que están por acá, de verdad es excelente que estén por acá. Pues hoy tenemos un programa muy padre, de verdad muy padre, que esperamos les guste. Avísenle a sus amigos, a su familia, a sus tíos, a sus primos, a sus novias, a sus novios, que ya empezó Bohemia en Vivo, para que se estén sintonizando. Pues vamos a empezar con este primer bloquecito que esperamos, bueno, no esperamos, estamos seguros que va a ser su agrado. Esto que viene es un bloque conformado con la mayoría de los ex integrantes del grupo del coro de San Agustín en Salamanca, Guanajuato, como es Pedro Bravo, con un tema también inolvidable, esto que se llama 100 años. Enseguida, la gran voz de Leonora Márquez, con un tema, un bolerazo, Contigo a la Distancia. Juan Manuel González, con La Derrota. Pepe Damián, con Adiós, Que Te Vaya Bien. todos ellos son ex integrantes del coro de San Agustín de Salamanca, y a quien agradecemos a Gerardo Daniel Pérez, amigo entrañable, también compañero de trabajo, que nos ha hecho llegar estos audios de muy, muy excelente calidad. Y cerramos el bloque con nuestra gran y admirada amiga Marta Soñadora, hasta León, Guanajuato, la gran voz de Martita, como siempre. Gracias por compartir, Martita, este tema que se llama Un Mundo Raro, un tema de el gran José Alfredo Jiménez. Pues amigos, sin más preámbulos, comenzamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Por favor, escriban ahí en el chat, mándenos sus comentarios, y pues aprovecho para mandar un abrazo muy grande a Gerardo Daniel, quien ayer cumplió años, mi querido amigo, admirado amigo, Gerardo, un abrazo grande a la distancia. Ya sabes que se te recordó con cariño tu cumpleaños. Disfruta este programa que está dedicado para ti. Pues comenzamos. Yeah. Ahí está la gente. Por no haber conciencia del abismo. Amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a dónde voy, hablaré de tu amor. Tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir. Y todos los días, mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Ocho de la noche con 30 minutos, tiempo central de México. Gracias por continuar en sintonía aquí en Reventón FM, la red más reventada de toda la red, en este programa Bohemia en Vivo, en esta edición número 18. Pues vamos a enviar saludos a más gente que ya se conectó, que se está manifestando. Por supuesto, saludo a mi brother, al maestro Salvador Padilla, y a Floresta y a toda su hermosa familia, compañero entrañable de Eidelitex. Ya tenemos de conocernos varios años, y pues siempre es un placer coincidir con contigo, brother. Gracias por estar aquí en sintonía. Y pues sí, fue un día de muchas emociones, muy padres, por cierto. Ya tendré oportunidad de platicarles de qué se trata. Pues mientras tanto, más saludos a Martita Chagoya, allá hasta León, Guanajuato, a quien acabamos de escuchar. Saluditos también para, bueno, ya habíamos dicho a Jenny García en León, a Marisol Laguna, a Juanita Laguna, a Gerardo Daniel hasta Salamanca, que la música que estamos escuchando de fondo es un tema que él hizo el ensamble de todos los instrumentos. Saluditos hasta León, Guanajuato para Laura Orozco, Cintia Cárdenas, a mi hermano Víctor Alfredo Laguna. Saludos a Rodó allá, y a Seidi allá de Aguascalientes, a Chava Rosales, al buen Mau Velázquez y la señora Velázquez. Saluditos también para Maricén, para Manu Hernández, gracias por estar en sintonía. Pues el siguiente tema que vamos a presentar es algo que viene conformado como sigue. Esto que viene es algo de Manu Hernández, con un tema que se llama El Palomito. Luego vienen Voces de Guanajuato con un tema muy padre que se llama Despedida. El buen Mau Velázquez con este tema de Creedence, Have You Ever Seen the Rain. Marta Preciado y Jorge Quintanilla, ex integrantes del Coro San Agustín, con Jacinto Zenobio. Luego viene Jesús Tintori con un tema icónico, un tema clásico ya, eso que se llama Mi Manera, y cerramos con el buen Oscar Zárate hasta Aguascalientes, que nos manda su material con un tema original que se llama Si el Mundo Existe. Pues amigos, recuerden que tenemos música los 24 horas del día, los 365 días del año, y tenemos la primicia de decirles que viene el regreso de la segunda temporada del Manicomio de Kruger, estuvo en renovación y ya por fin lo vamos a tener el próximo lunes a partir de las 7 de la noche. Pues sin más preámbulo, continuamos con más de Bohemia en Vivo, solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Continuamos. Llorando sin descansar. Es líquido, como los rayos de la luna cuando se escurren sobre los panteones, como la cera de las velas que arde, porque nuestra llama se mudó a otra parte. Es líquido, como ese mar que se nos sale por los ojos al recordar, como ese grito contenido en la garganta que no se traga con agua. Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy, palomita. Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me voy, palomita. Ay, nadie sabe de mi suerte, quizás vaya con la muerte. más vaya con la muerte. Líquido, como la mirada turbia de los muertos fija en no sé dónde, como los santos óleos y la lluvia que desata el alma cuando algún amado nuestro nos abandona. frustración, enemigo del sincero. No me preocupé al nacer, mucho menos por morir. Te desconozco, no eres mi hijo, no eres el mismo. La rebeldía acumulada hoy da frutos. La locura es parte de la crítica social. Que no te entiendo, que ya estás loco, que ya se va. Y si el mundo existe es porque lo detengo yo. Y si el mundo existe es porque lo detengo yo. Y si el mundo existe es porque lo detengo yo. Dice que estoy mal. Y si me aman, y si me dejan, y me da igual. Y si el mundo existe es porque lo detengo yo. Y si el mundo existe es porque lo detengo yo. Y si el mundo existe es porque lo detengo yo. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. De la noche con 54 minutos, tiempo central de México. Pues gracias por continuar en sintonía. Vamos a enviar saludos a la gente que ya se está manifestando y está escribiéndonos tanto por la página de Reventón FM como a nuestro WhatsApp. Pues saluditos muy grandes al Clan Kruger, que está escuchando. Un abrazo grande y fraterno para Clau, para Betty, para el Kruger. De igual manera, un saludo muy grande, pero muy grande hasta Salamanca para nuestro querido y admirado Gil Ramírez. Amigo también entrañable del ITS, quien de verdad, si lo conocían en persona, pasarán un rato agradabilísimo con él. Siempre se busca algo para hacernos reír, para hacernos el día. Y pues gracias por tus comentarios que me dices por WhatsApp. Bueno, lo que voy a seguir tus consejos. De verdad, sí nos hacías el día con tu jovialidad. De verdad, tenías cada chispa para hacernos reír, pero bueno, tú te quedas ahí para que sigas haciéndolo reír a todos. Y pues bueno, contestando al mensaje que nos preguntaba esta Marisol, que quién era el grupo. Pues el grupo es Voces de Guanajuato, y como bien comentamos allí en el chat, es un grupo con integrantes del estado de Guanajuato, que inició hace mucho tiempo. Son tres integrantes que son de Guanajuato capital. Otro de Dolores Hidalgo y uno de Salamanca. Estos audios nos hizo llegar nuestro buen amigo Gerardo Daniel Pérez de Salamanca, y también nos hace Gerardo el comentario que este grupo nació con la inquietud de pues, diferentes músicos del estado de Guanajuato, con el afán y el único afán de difundir la música latinoamericana, la mexicana y en especial la del estado de Guanajuato. También nos comenta que actualmente el grupo sigue activo con nuevos integrantes, y se pueden ver sus videos en YouTube con el mismo nombre y también en su página de Facebook. Pues este es el dato que nos pasa Gerardo Daniel de Salamanca con este grupazo que es Voces de Guanajuato. Saluditos a Sandra Espinosa también que está conectando. Que manda saludos. Y pues bueno, agradecerles a todos los que nos envían los audios, quienes cooperan para el programa, como Sol Marisol Laguna, Gerardo, Daniel, que nos mandan muchos audios de su gente. Juanita Laguna, por supuesto. Y bueno, y los amigos que también conocemos por nuestra parte. Vamos a enviar más saludos a la gente que sigue conectándose y saludando. Josías Padilla nos está saludando. Saluditos al buen Gilberto hasta Salamanca. También de igual manera saludos a nuestros amigos de Café con Leche allá en León, Guanajuato. Saludos a Rafa Vargas y su esposa. A las mejores hamburguesas de Irapuato como Chin Chin Burgers, que también ya nos están enviando saludos. Saludos también hasta la Ciudad de México para Marisela Rodríguez. Saluditos al buen León Felipe Piña allá en Santiaguito, a Lucy Horta, a Magali Reyes, a Maldito Héroe, a mi tocayo Jorge González, el gran tenor de León, Guanajuato, Dionay Carlos, a Cris López hasta Guadalajara, a Chago, allá León, a mi comadre Maricela, a mi compadre Raúl, a mi compadre Pepe aquí en Irapuato, a Claudia Esparza hasta Los Ángeles, California, que también nos envió unos audios que vamos a usar muy pronto. Saludos a McAllen, Texas, allá para Bobby de la Tejera, a Becky Riva, a Tony Botello también, al gran Alfredo Sandoval, el señor que se encuentra allá en Lake Geneva, en Wisconsin. Igual me dan saludos a mis hermanos, a Sergio, a Salvador, a Américo, a Cuauhtémoc, que están en sintonía. Pues vamos con el siguiente bloque, y les vamos a recordar que al final del programa vamos a postear el link donde pueden descargar el programa de hoy. Esto que viene es algo de nuestro buen amigo Trovanuel. Él es un trovador que se encuentra en Guanajuato capital también. Ahorita les pasamos el dato donde pueden escucharlo allá en Guanajuato capital. Él es un trovero que pone sus canciones originales y siempre un placer escucharlo. Lo pueden escuchar en un bar ahí en Guanajuato capital que se llama Luna Danae. Él toca de viernes y sábado de 8 a 10 de la noche para que lo escuchen. De verdad, muy buena. Y es un tema propio que viene que se llama Miércoles. Enseguida viene Nómada de aquí de Irapuato, de nuestro buen amigo Mauricio Baramia, quien también tenemos muchos años de conocernos, que nos regaló un disco, de hecho, hace como unos 20 años, con un tema propio de Mauricio, que se llama Levántate. Enseguida viene la rondalla romántica de Guanajuato, que son de aquí de Irapuato, con un tema que se llama Deja Que, la van a reconocer. Luego viene la gran voz de León Guanajuato, de Carlos Vivanco, con un tema de mocedades, que se llama ¿Quién te cantará? Viene Pedro Bravo, ex integrante del Coro San Agustín en Salamanca, con un tema que se llama Tu Rival. Y de igual manera Eleonora Márquez, también ex integrante del Coro San Agustín, con un tema que se llama La Gata Bajo la Lluvia. Pues amigos, sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemian Vivo, solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda todísima la red. Síganos escribiendo en el chat, nos va a dar mucho gusto leer sus comentarios. Continuamos. Esta absurda nostalgia perfumada de ilusión, estas migas de cielo que me deja el recordar, esta huelga de afecto amotinada en mi colchón y esta sombra de olvido de lo que olvide olvidar. No sé, será que es miércoles y estoy en el mismo lugar donde sentada en una banca la encontré y al irla recordando su imagen va flotando en un bar. En la arena de mi atardecer y mi tormenta en vaso de agua intenta ver gaviotas en bandada lanzándose en picada su aroma. dijiste adiós y me faltó el valor. Es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tachará de tu libreta azul, archivando mi historia en un cajón? ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez te olvidarás y pondrás mi guitarra en un rincón. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho? Tú misma por la piel. Pues amigos, estamos de regreso. Qué bueno que estén en sintonía aquí en Reventón FM, la red más reventada de toda la red en Bohemia en vivo. Pues saludos a Sandra Espinosa, que también nos está escribiendo. Gracias por estar en sintonía. Y pues bueno, saludos a la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es allá en Canadá, también allá en la Unión Americana, en Wisconsin, en el estado de Washington, en California, en Texas, en Georgia, en Florida. Gracias por estar en sintonía. Pues vamos con el siguiente bloquecito. Esto que viene es algo de Juan Manuel González, ex integrante del coro de San Agustín en Salamanca, con un tema que hizo popular el gran Miguel Ríos. Es un tema de rock narvaja, esto que se llama Santa Lucía. Una vez más vienen Pepe de Amén y Roberto Gutiérrez, ellos también ex integrantes del coro San Agustín, con un temazo que se llama Beso Grande. Una vez más viene Marta Soñadora de León Guanajuato con un tema de Alejandra Guzmán, Ya Te Esperaba. Manu Hernández de León Guanajuato con un tema que se llama Mi Golondrina. También viene enseguida Voces de Guanajuato con un tema, La Viuda. Y vamos a cerrar el bloque con Jorge Quintanilla y Marta Preciado con un tema que cantaban Diego Verdaguer y Amanda Miguel, este tema que se llama Simplemente Amor. Pues amigos, yo soy Teres Ferrer, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Vamos a enviar también saludos a nuestro hermano Sergio y Eva, que nos están escuchando allá en Chin Chin Burgers, están disfrutando de unas ricas hamburguesas. Gracias por estar en sintonía, saludos muy grandes. Y pues bueno, continuamos con más de Bohemia Viva, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la red más reventada de toda, todísima la red. Yeah.

Padre, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Fui al velorio de un difunto y la viuda estaba llorando. Ahí me fui hacia junto al muerto y con devoción rezando. ¡Échale mi lecho, no te vayas a rajar! Ahí la viudita inconsolable y arrebozada decía: ¡ay, mi marido ya está muerto! Y me daba todo el dinero y ni así le agradecía. ¡Ay, provecito de mi viejo, que Dios lo tenga en la gloria! ¡Ay, yo nunca lo traté bien ni lo supe comprender! Se llevó esto en su memoria. En un campito que tuve me arrimé junto a la viuda. Ahí le dije: soy hombre solo, por eso vengo al velorio. No llore y de qué se apura. Ahí me contestó sollozando: para mí esto es un calvario. Ahí no puedo corresponderte porque ya le dije sí al que está guiando el rosario. ¡Ándale, güera, patas de pony! ¡Échale! ¡Ay, yo quería llegar primero y el ratón ya iba corriendo! Ay, pero como dice el dicho, cuando uno se va a bañar, otro se viene vistiendo. No hay viuda que ni el velorio. Ay, no busque nuevo marido, porque aquel que tenga esposa, ay, debe de estar prevenido que le va a pasar igual el día que ya esté tendido. Yo fui a todo el novenario y hasta alabanzas cantaba. A ver si cayendo el día la viudita conquistaba. Yo donde quiera le hablaba. Ay, el que estaba guiando el rosario desde hincado me cuidaba. Ay, desgracia, un rezandero, desde que él estaba enfermo ya la tenía asegurada. ¡Échale, chelita! ¡Échale!

Amigos, 9:45 PM, llegamos a la parte final de este programa Bohemia en Vivo, en su edición número 18 de esta tercera temporada, esperando haya sido de su agrado. De verdad, lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a enviar los últimos saludos de la noche. Saluditos a nuestra paisana Brenda Mutio, que se encuentra allá en Canadá, que nos escucha desde hace rato. Dice tarde, pero sin sueño. Sabemos que allá son 3 horas más adelante. Te agradecemos que nos estés acompañando. Igual tenemos 2 saludos muy especiales para 2 cumpleañeros muy queridos por mí. Pues saludos a nuestra querida sobrina Adriana Ventura Navarrete, a quien le deseamos un muy, pero muy feliz cumple. Ahorita está la celebración en todo su apogeo allá en la casa de los Navarretones, en la casa de mi cuñada Estela, a quien le enviamos un abrazo muy grande. Saludos a todos los que se encuentran por allá, a Dani, a Stephanie, a Patito, a la tía Terrines, que también está por allá con ellos, a Chatito, a Kate, a Dani Junior, un abrazo muy grande, a Ofe, a César, principalmente a Adri. Adri, al rato te caigo por allá para darte tu abrazo. Felicidades, mi querida Adri, pásitela muy, pero muy padre. Y también de igual manera, un saludo de cumpleaños para mi hijo Steven, que el próximo jueves, el próximo 11 también cumpleaños. Pues hijo, feliz cumpleaños, pásatela chévere, ya te festejaremos el próximo jueves, te vamos a llevar ahí a un lugar que a ti te gusta mucho ir, ya verás, te va a gustar. Feliz cumple, hijo, pásatela bonito. Y pues a todos y a cada uno de ustedes, gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por la compañía y gracias por la escucha, pero sobre todo y entre todo por la amistad que nos brindan. Les recordamos que al fin del programa vamos a postear el link donde pueden descargar este programa para que estén al pendiente. Gracias, Jenis, por tu deseo. Linda noche para todos, dice Jenis, igualmente para ti. Y pues vamos a cerrar con el siguiente bloque, como viene. Viene el gran Mau Velázquez con este tema de YouTube, esto que se llama With or Without You. Enseguida desde Aguascalientes, el gran Oscar Zárate con un tema original, esto que se llama Tantos Besos. También viene desde Guanajuato Capital, Trovanuel, con un tema también original de él, esto que se llama Muñeca de Serrín. De aquí de Irapuato, Nómada, con un tema original de Mauricio Barami, esto que se llama Toma la Barbón. De igual manera, de aquí de Irapuato, Guanajuato, la rondalla romántica de Guanajuato con un tema que se llama Por Ella. Y vamos a cerrar con el buen Carlitos Vivanco de León, Guanajuato, con este tema de Miguel Luna, esto que se llama No Soy el Aire. Amigo, yo soy Terry Ferry, yo también soy de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas para todo el mundo mundial. Solo aquí, donde más, en Reventón FM, la red más reventada de todísima la red. Y pues, buenas noches, que tengan un reparador descanso. Mañana es ombligo de la semana. silenciosa en cada cierre de mi vida. Suavizas melodías como si pudieras volar con ellas. Dejas las canciones como si pudiera tocarlas. En medio del humo lloras y ríes, cantas y sueñas. Me quedo sintiendo tu voz como ese suspiro que los solitarios en el café dejan. No sé en qué momento te inventé, no sé en qué momento te hice canción, no sé de qué estoy hecho yo, si con tu voz me destruye. Dormiré tranquilo, el tiempo me entenderá. Regresas a tu vuelo, preguntas dónde se quedaron tantos besos. Dejo la luna para tus canciones, para tus sueños en atardecer ella sucumbe. Tienes dentro tanto amor que sin darte cuenta solamente se escapa. Caminando deprisa un domingo a la luz amarilla del viejo farol. Se hizo el tiempo despacio, años luz cada paso, mas nunca tu mirada en mis ojos chocó. Tus palabras se fueron, seguí caminando, pero sé que me viste, no debes mentir. Ese olor a quemado, un pretexto ensayado, y esa noche pensándote nunca dormí. Cuéntame, ¿te acuerdas, muñeca de aserrín, esa madrugada, aquel nuestro jardín, aroma de rosas, risas contagiosas, y en el aire un beso que nunca te di? Éramos uno de mente y espacio, aunque dando las doce debieras correr. cada noche a tu lado, luego un beso apurado, y a partir de ese instante fuiste mi mujer. Descubrí que en tus brazos se duerme tranquilo, tus pechos, tus caricias, tus manos también. Y no sé si has notado, tal vez debas callarlo, que desde que salimos me extraña tu piel. Cuéntame, ¿te acuerdas? Muñeca de acerrín, esa madrugada, aquel nuestro jardín, aroma de rosas, risas contagiosas, y en el aire un beso que nunca te di. Cuéntame, princesa, de esta historia sin fin, si también te acuerdas antes de dormir, si roba un espacio mi alma en tu regazo, si me piensas de viejo queriéndote así. Ah, vamos al musical. Lo que digan, lo que hagan, solo háblame. Tal vez hoy lo nuestro se acabe y se destruya esa torre de amor que formé. Tal vez el cielo no lo entienda, ya que él nunca se enamora. Tal vez mis ojos hoy no lloren y mi sonrisa sea otra, igual que mi piel. Solo grito a todos los mares y aunque nadie me lo entienda, siempre la amé.